a pedido de nuestros amigos de Arica, vamos a complacerlo con una de las canciones que tiene un mensaje de perdón. Hay que saber perdonar cuando hay amor, así como perdonaron a nuestro amigo Vicente, a pesar de su traición. ¡Qué suerte tiene este muchacho, eh! Ser feliz.